Conozco muy bien todas tus heridas, las cicatrices de la calle, del amor, la vida, lo que soy capaz de hacer por una amiga y los secretos que a nadie se lo diría. Esos tiempos se acabaron, ahora estamos destapando el roce más caro, sonando como un disparo, y ahora quieren hacer coro a los que nos pisaron. Mi gata te mata sin una glow, el que me toque ya lo parte en dos. Chavos hizo tremendo bombón. Mira ese gil, todo lo que se perdió. Mi gata te mata sin una glow. Al que me toque lo parte en dos. Chavos hizo tremendo bombón. Mira ese gil, lo que se perdió. Sé que después de la se te pone más gata. Que si toma fernet te pone re bellaca. Que sos una sensible aunque parezca sata. En el hilo de la tanga escondes una vaca. Con esa carita no hay quien te rebote. Que te compitan por no tener compe. Mi guacha atrevida la pista la rompe. Y las envidiosas que te resoporten. Los guachos te celan, sos el mejor postre. Me pasa valores cuando pela corte. Mi reggaetonera sensación del bloque. Ese culo rico quiere que lo azoten. Te tapa, lo sirve la copa espumante. Ra, taca, taca, Le da para abajo con flow elegante. Ra, ra, ra, ra. Mi gata te mata sin una glow. Al que me toque lo parte en dos. Guachavo, sos tremendo bombón. Mira ese gil, lo que se perdió. Mi gata te mata sin una glow. Al que me toque ya lo parte en dos. Guachavo, hizo tremendo bombón. Mira ese gil, todo lo que se perdió. Por esa bandida salto cuatro bancos. Por esa cintura salto un barranco. Si ten un mal día, nena, me lo arranco. Una como buscaba yo hace tanto. Ya estamos en el after party, así que subamos una story. Que tu ex me preguntó y le dije sorry. Que cambió tremenda yegua por un pony. Podés girar y el solito haciendo no. Mi gata te mata sin una glow. El que me toque ya lo parte en dos. Pachavos hizo tremendo.